agua del río arrastra el torrente al mar. Intenta limpiar con agua y barro el miedo de la ciudad. Declarada la emergencia, entro en conciencia y me encuentro a mí. El aire que me llamó prometió un sueño de primavera. El aire que me llamó ahora me quema. El aire que me llevó a poner mi sangre en esta tierra. El aire que me llevó ahora me quema. Es el sonido característico de Juana Rosa, que el día de hoy nos visita en Radio Nuevo Mundo para que lo disfruten nuestros auditores en Santiago y en regiones también donde nos escuchan muchísimo, allá en Valdivia 92.1 del FM también nos vienen a mostrar su nueva canción. Saludamos a las chicas, está con nosotros por supuesto Fernanda Quevedo. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, muy bien, gracias. Continúa en la voz, en guitarra, ¿no? Sí. ¿Y en los loops? En las loops, claro. Ahora que están electrónicas. Exacto, con lupera y con percusiones. Está también Daniela con nosotros en teclado, percusiones también. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también felices de tenerte acá en nuestra radio. Y Josefa Hidalgo en bajo también. ¿Y vos? ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Con todo instalado, ¿no? Tienen acá ya todo el aparataje para entregarnos música en vivo. Cuéntenos en qué momento las encontramos. Hay un videoclip que está recién estrenado, el video de Chacana, que está hermoso también. Cuéntenos qué significa este trabajo. Bueno, Chacana es el primer adelanto de lo que va a ser nuestro nuevo disco. Es una canción... bien natural, que quisimos como demostrar en el videoclip que lanzamos, donde mezclamos escenas de nuestro mundo con nuestro país también específicamente. Fuimos a grabar a la región de Aysén. Y bueno, es una canción que habla de la conexión que tenemos o que puede haber entre nuestro cuerpo, nuestra mente y el universo. Las imágenes están bellísimas del video de Chacana. ¿Son todas imágenes originales? ¿Hay algunas que obtuvieron? Hay algunas de bancos como de imágenes de distintos lugares, y otras son desde allá de la región de Aysén, de la Patagonia. Increíble a nivel visual. ¿Hay algún mensaje que quieran expresar? Cuéntanos un poco el significado de Chacana, discursivamente, ¿qué indica Chacana? Bueno, como decía Fernanda, Chacana es un viaje de lo natural. La letra habla de eso. La Chacana es la cruz andina, que significa el puente entre lo terrenal y lo divino. Una escalera. Entonces, eso es lo que estamos tratando de representar con la canción. Y también con lo visual, obviamente. Como nos preocupamos de conectar lo musical también con mostrarle a las personas lo que nosotros nos imaginábamos. Claro, y lo que sentimos también, tratando de darle como una mirada moderna como a esta historia ancestral también, sí, como la conexión que uno tiene como con los orígenes, como tratando de rebuscar, de reencontrarse, como, y se hace una necesidad en este mundo como tan rápido, tan lleno de cemento. Sí, el video está imperdible, así es que vayan nuestros auditores a YouTube a reproducir Chacana. Desde lo musical, ¿qué nos puede comentar José? ¿Qué ofrece esta canción y qué indica también respecto al proceso musical que están viviendo, más abierto, no, explorando algunas cosas nuevas? Sí, en esta nueva música quisimos explorar ritmos que de repente vienen, son inspiraciones que hemos tenido de este mundo actual o de las bandas que vienen de otros países, de otras épocas y de lo que, saliendo un poco de lo purista de la música latinoamericana, quizás mezclarla con loops de repente que pueden ser un poco más raperos o un poquito más trip, más pop. Y Chacana, justamente Chacana, es como el primer bebé que salió mezcladito que salió medio electrónico, que salió, que mezcla la música de raíz, en este caso andina, con los loops electrónicos. El trip folk. Ajá. Ese es el trip género folk que ustedes están hoy desarrollando. Sí. ¿Y con qué vamos a partir hoy en la música en vivo que tenemos? Nos trajeron varias canciones y las queremos aprovechar, por supuesto. Sí, vamos a cantar ahora una que se llama Alma. ¿Ya? Es la primera canción que hicimos después de nuestro primer disco, que salió en 2016. ¿Ya? Esta canción la sacamos en 2018, ¿cierto? Hace como un año y medio más o menos. Uh-huh. Y es también es un paso como desde lo orgánico, muy muy enraizado, por así decirlo, hacia otras vertientes, y como que fluyó el río. Muy bien, sí. Las vamos a escuchar entonces. Ya están con sus instrumentos, estamos en todas las plataformas, también en video, en el video que ya pueden ver en nuestra señal de streaming en el fanpage Todo por la Tarde. Esto es Juana Rosa con Alma. Alguna razón y entender lo que pasó. Las luces en el camino, por pasajes en mi memoria, sin norte, sin trayectoria, me llevan sin rumbo alguno. Coraje y fuerza reúno para enfrentar nuestra historia. Alma. llorando. Se prende poco el frío que está congelando el río, que mis ojos están llorando. La calle va preguntando y yo camino sin entender. Yo solo quiero saber si en la mañana sentiré. No quiero este amor perder, que el sol levante mi querer. Oh, alma, alma, que el sol levante mi querer. Alma, que el sol levante mi querer. Buenísimo el trabajo de Juana Rosa, absolutamente en vivo el día de hoy acá en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo con su canción Alma, que tiene también un lyric video que está bien entretenido, allí las chiquillas cantando en un auto. Cuéntanos cómo fue ese trabajo también. Conduciendo Dani, parece que es la mejor para el volante, ¿no? Súper lento, lo juramos. De hecho, ese video lo grabamos con el audio, con el doble del tiempo real, para ir manejando lentito, claro. Con mucha precaución por una calle vacía, en el horario en que los niños estaban en el colegio. Sí. No teníamos intención de herir a nadie. Ya. No hubo ningún incidente. Ninguno. Ya, perfecto. Pero buena conducción, Dani, ¿eh? Sí, la José también maneja. No soy la única. No me echen la culpa. Oye, Alma es una canción muy bonita. Me encanta la melodía que tiene. Mantiene ese juego de voces que ustedes han desarrollado con muchísima fuerza. Y todavía tiene esa esencia un poco del primer disco, claro. ¿No? Que es más orgánico. Cuéntanos también sobre si eso se va a mantener en el segundo disco o es un giro radical que quieren dar. No es radical. No, nuestra raíz no se pierde realmente. Y yo creo que es el sello que mejor hemos desarrollado como banda, es nuestro trabajo como entre las cuerdas y las voces. Siempre un trenzado como interesante, que propone como contrapunto de repente, harta armonía. Y no se va a perder eso, es más una suma que una pérdida. Ya, buenísimo. Sí. ¿Y han tenido la posibilidad de ya tocar estas nuevas canciones en un show en vivo, en un show grande? ¿Hay aspiraciones de cara a lo que queda de 2019? Cuéntanos un poco cómo está el trabajo en escenarios. Bueno, sí hemos tenido oportunidad de tocar nuestras canciones en este nuevo formato. Hace poquito estuvimos en la Municipalidad del Bosque tocando nuestras canciones. Ahí tuvimos también como invitado a Tramel, que es un amigo percusionista, que él también nos ayuda, nos aporta en esa parte más latina con congas o con otros accesorios. Entonces estuvo muy entretenido ese concierto. Y también hace poquito hicimos una fiesta autogestionada. Fiesta Chacana. ¿Fiesta Chacana? Sí. Mira. Estuvo muy divertida. Por el puro nombre me dan ganas de ir a la Fiesta Chacana. Sí, estuvo entretenido porque pudimos reencontrarnos con gente que no veíamos hace tiempo. Tuvimos la oportunidad de mostrar estas canciones nuevas en nuestro nuevo formato. Y durante el segundo semestre se vienen cosas, se vienen nuevos conciertos. Uno importante es en noviembre. Vamos a estar en la SCD de Bellavista. Buenísimo. Viernes 8 de noviembre. Y el 17 ¿Ya? Sí, 17 de octubre. Vamos a estar en la Academia de Humanismo Cristiano, vamos a hacer un concierto también ahí. Perfecto, sí, vienen fechas entonces para ir anotando de Juana Rosa y la Fonda Chacana, ¿no existe? Sí, de hecho, ¿qué te vamos a decir? Este es el clavo, ¿por qué? No sé por qué se me ocurrió. Justo vamos a hacer el anuncio esta semanita, con una semana de anticipación, nos va a ser el 14. Ya. Ahora, nos queda como una semana para los preparativos y sí, se viene la Fonda Chacana. Vamos a hacer una fiesta Fonda Chacana primaveral. Buenísimo. Sí. Bueno, vamos con la segunda canción que nos prepararon el día de hoy. Estamos en vivo en todo el país, también en Chiloé, Castro y Chonchi en el 90.5 del FM. También allá en Vallenar 96.7. ¿Cuál es el título de la canción con la que vamos ahora? Ahora nos vamos con Río Río, que va a ser nuestro próximo single. Río Río. Un adelanto en formato acústico. Esto no está en plataformas todavía, ¿no? No está. Río Río, lo escuchamos en vivo, una exclusiva en el Todo por la Tarde, en Radio Nuevo Mundo, Juana Rosa. Rápido corrí el río, caía la noche, yo tenía que volver. De a poco se dio la luna, el sol aún brillaba en ese rojo atardecer. Caminaba sola esperando nada, vi cómo caían a tus pies. Cada gota derramada, cada historia mal contada, el río, sabes bien, se encendió un fuego aquí adentro. Mi rabia, un ruego, se liberó con el temblor. Hoy no tengo miedo, no. Río, río, cuéntame. Sé que hay sangre, sé que hay sed. Corrí el río, yo seguía su camino, al fondo pude ver. Transparente las mentiras, soy el pan de cada día, ¿quién se salva? Yo no sé. Apariencia, indiferencia, obediencia, todo temblando por caer. Todo se movía, el temblor me remecía, fuera de mi piel se encendió un fuego aquí adentro. Mi rabia, un ruego, se liberó con el temblor. Hoy no tengo miedo, no. Río, río, cuéntame. Sé que hay sangre, sé que hay sed. Buenísima, está la nueva canción de Juana Rosa, Río Río. Aquí la estamos tirando por algunas historias del Instagram para que también vayan a nuestras redes sociales, todo guión bajo por la tarde, y allí puedan también encontrarse con estas historias, con la música nueva de Juana Rosa. Nos está viendo harta gente, nos llegan saludos desde muchas partes. Saludos desde México, dice Alejandra. También Cristian dice saludos a las ídolas. Está también conectada Carola, quien también nos deja su corazoncito. Hay mucha gente hasta ahora mirándonos y gozando de la música de Juana Rosa. Me gustó esta canción, la sentí más latina, ¿no? Sí. Con un sabor para la fonda un poquito, ¿no? Para la fiesta, sí. Chacana. Fiesta del 14 de septiembre. Y no me quiero imaginar cómo que quedó esto en estudio, ¿no? Aún más potente. Venimos de mezclar. Sí, acabamos de estar en el estudio. Sí, estamos trabajando este disco con Jorge Fortune. Él nos está ayudando con la producción en Estudios Triana. Ya. Y lo pasamos bien, lo pasamos muy bien. Un muy buen nivel de producción, ¿eh? Sí. Sí. ¿El disco anterior lo hicieron allí también? ¿O? Lo grabamos ahí. Ah, sí. Ya. Perfecto. Bueno, esta etapa, este año, ha estado marcado también por, como decían ustedes, su viaje al sur. Sí, estoy acá en el Instagram de Juana Rosa y hay imágenes increíbles. Sí. Cuéntenos cómo estuvo aquello. ¿Fue una mini vacación? ¿Cómo se conectaron también con esa energía sureña para continuar en este año? Fuimos a recargar todas las pilas de aquí hasta mucho rato más. Nos llenamos de toda la energía que ofrece la Patagonia. Estuvimos en lugares increíbles, estuvimos en Puerto Río Tranquilo, fuimos al Glaciar Explorador. De hecho, en el video se ve el Glaciar Explorador ahí con toda su magnitud. Fuimos al río Báquer, hay escenas preciosas del río Báquer que no. Ahí yo sí creo que es que nos llenamos, pero sí, se nos una llenó una fuerza, sí, del agua. La pila. Se metieron al agua, ¿no? No, estaba nevando. Sí, no, sí, eso también estuvo precioso. Nos encontramos con un invierno muy nevado, sí, en algunos, lindo, lugares. De hecho, no había nevado tanto hasta que estábamos allá y no, nos tocó estar en todo ese proceso de blanqueamiento de la Patagonia, que fue. Hay una foto maravillosa en Chile Chico. Sí, sí, también. Una foto que debería ser premiada por lo linda que está ahí junto a un árbol gigantesco. Sí, así es que la invitación es a seguir el Instagram de Juana Rosa, Música Juana Rosa. Así se encuentra en este camino hacia el nuevo disco de estas chicas que están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Hay mucha gente pendiente en nuestro Facebook, en nuestro streaming, también en la señal AM, FM, en todo el país. Así es que les vamos a pedir la tercera canción. Les vamos a sacar el jugo el día de hoy, chiquillas, porque está muy bueno lo que están haciendo. El sonido está también perfecto. Así es que felicitamos también a nuestro equipo técnico, a Juanito, a Francisco, sí, que también han trabajado el día de hoy para que quede este sonido bien bonito que estamos entregando. ¿Cuál es el título de la nueva canción que nos van a regalar, chicas, de Juana Rosa? Vamos a tocar una versión acústica de Chacana, que es la canción que están escuchando mientras estuvimos conversando este ratito. Ahora vamos a tocar una versión muy, muy, muy, muy acústica que hicimos y que también nos divierte mucho de otro lado. Sí. Y bueno, quería una cosa que se nos olvidó mencionar delante de Chacana, que en el video y en la canción, que pueden escuchar en Spotify, y el video lo pueden ver en YouTube, tuvimos el agrado de tener una colaboración, un featuring de Low, de Lorena Guerra, que nos ayudó con Scratch y a cantar también. Es una artista impresionante. Magnífica. Y que, amiga dorada. Sí, amiga, sí, dorada. Sí, que, amiga dorada. Amiga dorada. Low. También. Sí, sí. Muy bien, escuchamos Chacana entonces, el nuevo sencillo, lo más reciente de Juana Rosa, en su versión acústica en Radio Nuevo Mundo para todo el país. Invierno o verano, voy siempre con el sol en la frente, de poniente a oriente, bien temprano, invierno o verano, voy siempre con el sol en la frente. Chacana, sol en mi ventana, déjame ir, déjame entrar. Que se abra la tierra, se enciende el mañana, un año de luz, crucemos el mar. Que mis pasos dicten travesía, mi canto, mi alegría, el puente de la emoción latente, que la marcha muestre el camino, mi canto, mi destino, el puente entre mi cuerpo y mente. Con el sol en la frente. Mi canto, mi destino, el puente entre mi cuerpo y mente, de poniente a oriente, bien temprano, invierno o verano, voy siempre con el sol en la frente. Con el sol en la frente. Qué bonito, con el sol en las frentes, la música de Juana Rosa el día de hoy con Chacana. Vayan a ver este videoclip que está subido hace poquitos días también para que disfruten completamente Chacana. Nos siguen llegando saludos desde Puerto Tranquilo, región de Aysén. Sí, saludos para allá a todos nuestros amigos, los queremos mucho. Se les quiere, chiquillas, son tremendas. También cariños desde Brasil. Paula nos deja saludos desde Brasil. ¡Paula! ¡Te amamos! Acá otro seguidor nos dice que están para el Grammy, sin duda. Saludos, grandes trovadoras chilenas, dice también Marcelo Flores. Muchas gracias. Es lo que provoca Juana Rosa, que tendrá presentación, decíamos, ya en noviembre en la SCD. También estarán en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Y estamos pendientes de la Fonda. Eso. Sí, ahí nos vamos a presentar en todos esos conciertos con formato completo. Ajá. ¿Ya? Con todas las maquinitas y todos los botoncitos y todos los cablecitos y todo. Harto cablecito, sobre todo. ¿Y ahí entran más músicos al escenario? ¿O? No, ese día vamos a estar las tres nomás, formato trío. Se multiplican, sí. Entonces los brazos, sí, los, exacto, movimientos. Así mismo. Toda la pega que tienen que hacer. Así, sí, mismo. Oye, ¿y la Fonda tiene ya fechas, coordenadas oficiales? Sí. Las coordenadas son privadas. ¿Ya? Para saber, tienen que escribirnos a nuestro Instagram. Podemos adelantar que es en Ñuñoa, sí. Ya, perfecto. Sí, y va a partir a las 8. Uh-huh. Y va a haber música en vivo. Vamos a tener a nuestro amigo Pato Román abriendo el show. ¿Ya? Y después vamos a tocar nosotras, vamos a vender cositas para comer. Bebestibles, sí, comestibles. Sí. Uh-huh. Y todo esto para juntar fondos para nuestro próximo videoclip, claro. Perfecto, sí. Por privado entonces. Exacto. Hay que escribir allí al DM. Sí, por ahí. Al direct. Al direct, exacto. Al direct. En Música Juana Rosa. Sí, también puede ser por Facebook, a la página. ¿Ya? O por correo a, eso, a la Juana Rosa Música. Eso, y la página web es juanarosa.cl. Ahí también hay todas noticias, está Chacana, está todo. Y ahí también pueden comunicarse con nosotros. Claro, si entran a juanarosa.cl pueden encontrar los links a todas nuestras redes sociales. Buenísimo. ¿Qué tal si cerramos con una última canción, ya que tenemos a tanta gente contenta, mirándolas por todas nuestras plataformas, escuchándolas también? ¿Con qué canción nos despedimos, chiquillas? Bueno, esta canción, Otro Puente, ¿ya? Fue la primera canción que trabajamos con Loops. También hicimos una sesión en vivo para esta canción en el teatro de Pedro Aguirre Cerda. Y esta se llama Quintral. Quintral, una canción muy bonita. La canción más intensa y oscura que tenemos. Sí, funcionó como un sencillo también hace poco, claro, así sí. Es que está muy muy bonita, a mí me gusta harto Quintral, así es que la disfrutamos en vivo. Esto es Juana Rosa en Radio Nuevo Mundo. Qué mejor manera de partir el Todo por la Tarde de este jueves con música en vivo. En mis ramas y ya no sé si me hace bien o mal. Como el quintral te quedaste en mi cama y ya no sé cuándo vamos a parar. Sería lógico cortar el quintral. Sé que es en vano, con cada verano florecerá una vez más. Llueven tus palabras y crecerá un poco más. El tiempo sabe. Más Qué genial el trabajo de Juana Rosa el día de hoy en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo para esta primera hora de programa. Acá tenemos el comentario que nos deja JC Piporro, quien quedó maravillado también con el trabajo de Juana Rosa en vivo en el Facebook. Tenemos muchos comentarios también, así es que agradecemos a Yossi, que también nos deja su corazón, ¿eh? Las más mejores, dice Yossi Freire. Quedará guardado este video para que lo puedan también visitar también en nuestros podcasts, ¿no? En radionuevomundo.cl, ahí está el gran trabajo también de Carolina con los podcasts. Así es que les agradecemos, chiquillas, porque lo pasamos muy bien escuchando sus nuevas canciones, en parte de su trayectoria, y felices las volvemos a recibir cada vez que tengan algo nuevo por mostrar. Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Fernanda, un placer como siempre también. Fernanda Quevedo. Para nosotras también. Y Josefa Hidalgo. Muy bonito programa nos regalaron, así es que les agradecemos. Muchas gracias. Un saludo gracias. Para todos los que están escuchando y los que van a escuchar. Somos Juana Rosa. Un besito. Y lo nuevo de Juana Rosa queda también en nuestra parrilla, por supuesto, todo este 2019, acá en Radio Nuevo Mundo, el espacio de la música chilena. El miedo de la ciudad.